Despierta, mi bien, despierta, programa número 15, el placer de lo cotidiano. La vida cotidiana de todos está llena justamente de eso, de rutinas. A nadie le pasan cosas sensacionales todos los días. Y claro que cada quien hace de su vida lo que quiere, digo yo. La vida cotidiana ocupa prácticamente todo nuestro tiempo. Así es que uno es el que escoge si la hace tediosa, cansada y desagradable, o si prefiere que sea rica, agradable y sobre todo, disfrutable. Los hijos crecen una barbaridad. Un día, casi nos caben en las manos, y al día siguiente, son ellos los que casi nos podrían cargar. Cuando uno se estrena como papá, el tiempo pensado a futuro parece muy largo, larguísimo. A veces uno duda de que pueda ver crecer a los hijos y jugar con los nietos. Y de repente, anda, ve que ya pasaron 20 años. No es que sea mi caso, mi hija es todavía una niña. Pero una niña que crece más cada día, que me hace oler a viejo, mucho antes de lo que yo pensaba. Hubo un día en que me di cuenta de que ya nadie me decía joven, solo señor. Ay, ese mismo día me miré detenidamente al espejo y... ¡caramba! De hecho, importante, porque a partir de ese momento me hice el propósito de no desperdiciar un minuto para estar con mi hija, la niña que pronto dejaría de serlo para convertirse en mujer. ¡No! No es que antes yo haya perdido el tiempo, es solo que quisiera aprovecharlo mejor. Pero, volviendo a la vida cotidiana, a las rutinas placenteras. ¡Ay, qué agradable sabor de boca me dejaron esas tardes de paseo con mi mujer y con nuestra niña! Casi todos los días, después del trabajo y antes de la cena, en lugar de quedarnos en la casa a perder el tiempo, cargábamos a la hija y nos salíamos a la calle. A ningún lugar en especial, simplemente a caminar por el barrio, a platicar, a ver los árboles. Todas las temporadas. A veces nos tocaba el viento rico que refresca la tarde. Otras, los anocheceres tempraneros y el frío. También días en los que los árboles estaban pelones sin una sola hoja o todos floreados. Ah, es una rutina. Pero los que no se han dado su tiempo no se imaginan lo delicioso que es la cercanía que se estableció entre nosotros. Esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Porvenir. Junto de ella está la fonda de Rosenda, que en domingo le da el mole a Jorge Luis. donde surge su receta, mi mamá. Viene junto a la cantina, mi oficina, donde cura su dolencia, mi mamá. Y le piden la mejor carnicería, donde vende el agua yo no va a casar. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no hay una mujer de su buenito o algún tonto que el camión ya lo embarró, otras veces solo hay gritos y chiflidos. O se escucha el cilindrero probando. Otra de esas rutinas agradables es la visita a casa de mis papás los domingos. Sí, todos mis hermanos tienen su casa y su propia familia, pero sin embargo, el hogar paterno sigue siendo el punto de reunión familiar. Y bueno, no hay asistencia obligatoria. Ahí se va por gusto. Y casi siempre nos la pasamos muy bien. En estas reuniones es donde se refuerzan los lazos familiares. Y a lo mejor entre hermanos no hace falta por aquello de que la sangre llama, pero qué distinto es con los nuevos integrantes. Ay, ¿cómo que cuáles nuevos? Pues los cuñados y las cuñadas, los sobrinos. Sí, ahí es donde se van entretejiendo los afectos. Ahí es donde se va conociendo la familia. Ay, y los niños, ¿cómo se divierten? Claro, porque los primos son algo muy especial. En primer lugar, porque son muchos más que los propios hermanos. En segundo, porque es relativamente fácil encontrar a alguno de la misma edad. Por supuesto que sí, los primos tienen todas las ventajas. Son casi tan cercanos como un hermano y casi tan aparte como un amigo. El equilibrio exacto. Que se me vienen cerrando, que dice mi señora, más que cuántas citas tenemos. Si no tengo, no las tengo, no las tengo paradas. Que de como yo, mis hijas no comerán. Ya me va muy enojada por las puertas del palacio, que las hijas del rey no me las quisieron dar. ¿Cómo se divierte toda la chiquillada con mi mamá? Y claro, mi mamá también con los nietos. Ah, porque eso sí, ayudantes no faltan para hacer la comida. A veces, tengo la impresión de que ella, mi mamá, escoge cuidadosamente lo que vamos a comer. Sí, y digo que lo escoge porque siempre les tiene mil actividades divertidas para que los niños la ayuden. Un día, los pone a pelar chícharos, y entre los que se caen y los que se comen crudos, pocos son los que llegan. Otro día, los pone a limpiar frijoles, y si no, a pelar papas, a descascarar garbanzos, a descabezar ejotes. Y mientras trabajan, antes de que se pongan a dar lata, les comienza a platicar. Puras historias del tiempo de María Castaña. Historias que quién sabe si habrán pasado, pero todos los chamacos están ahí así, como pasmados. Abuelito, hoy, ven a contarme algún cuento. Déjate que tú te sabes y te trate de misterio o de amor. Abuelito, hoy, se acaba el día, es muy tarde. sonó la hora deslumbrante de princesa, caballero y el dragón. Ay, sí, la vida de todos los días está llena de esos pequeños placeres. Placeres que no cuestan, que solo hay que darse la oportunidad de disfrutarlos. Yo toco un poquito la guitarra, ¿sabes? Me gusta cantar de repente, pero luego, ya cuando la niña había nacido, cuando cogía la guitarra y empezaba a rascarla, como abeja buscando la miel. Y no es que yo tenga buena voz, ni mucho menos, pero luego, mi hija se acercaba y seguía jugando. Nada más que cerca de mí, oyendo. Y ahora que ella está grande, ella no se da cuenta. Pero a veces, cuando está contenta, se pone a tararear las mismas canciones que mi niña oía. Margarita, hasta nomás la mañana, qué bonita. Yo no sé cómo los niños nunca se cansan de los mismos juegos. Por ejemplo, las adivinanzas. Uno pensaría que una vez conocida la respuesta, pues perdería cualquier interés. Y sobre todo porque son las mismas que a mí me decían cuando niño. Fui al mercado, compré unos gritos de ya a la casa y se volvieron coloraditos. ¿Qué? O lana sube, lana baja, y un borrego la trabaja. ¿Qué es? ¡La naranja! Las adivinanzas que ni siquiera son adivinanzas. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¡Blanco! O aquella que dice, negro por fuera, verde por dentro y con un hueso de aguacate adentro. ¿Qué es? ¡Aguacate! Qué bien conocerlo, se juega con los dedos. A ver, si me acuerdo. Este es chiquito y bonito. Este es el señor de los anillos. Tonto y loco. Este es el lamecazuelas. Y este es el matapiojos. El preferido de mi hija era: este dedito se robó un huevo. Este lo cocinó. Este le echó la sal. Este se lo comió. Y este se enojó porque no le dio. Uy, la cantidad de cosas que puede hacer uno con los hijos y compartiendo con ellos. Ir al mercado, comer, jugar, platicar, arreglar la cama, acomodar la ropa, el baño, comprar el pan o las tortillas. Definitivamente, lo feo no son las cosas que tenemos que hacer. En todo caso, es la manera en que las hacemos lo que marca la diferencia. Claro, de cualquier forma tenemos nuestras preferencias como en todo. Ay, imagínense que uno siempre tuviera que comer frijoles. Bueno, una persona podría escoger comerlos siempre igual. Pero otra podría buscarse otro modo. Un día, frijolitos de la olla. Otro día, frijolitos fritos con tostadas, con un poquito de queso, con su salsita mexicana. Los dos tienen lo mismo, pero uno disfruta más. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, Ramón Cordero. Voz, Emilio Vergenzo. Controles técnicos de Alejandro Ramírez. Asistencia de producción de Verónica Tapia. Lourdes Ailuardo en la musicación. En una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.